Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí emocionadísima de leer con ustedes el episodio 22 de En busca del azul de Lois Lowry. ¿Pueden creerlo? Ya es el penúltimo capítulo. Y vamos a saber qué pasa con el padre de Nora. Estoy intrigadísima, así es que no me tardo más y vamos a eso. Capítulo 22. En algún lugar oculto donde Matt le había llevado por la noche, su padre dormía. Pero antes de irse a dormir, había contado su historia a Nora. «No, no fueron las fieras», dijo en respuesta a sus primeras preguntas. «Fueron los hombres. Allí no hay fieras». Su voz era tan firme como había sido la de Annabella. «No hay fieras». «Pero...», le empezó a interrumpir Nora para decirle lo que Jacobo le había contado. «Yo vi como tu padre se lo llevaron las fieras». Pero cayó y siguió escuchando. «Hay animales salvajes en el bosque, por supuesto. Los cazábamos para comer. Aún los cazamos. Ciervos, ardillas, conejos», suspiró. «Aquel día se hacía una gran cacería. Los hombres nos habíamos reunido para repartirnos las armas. Yo llevaba una lanza y una bolsa con comida que me había preparado Katrina. Siempre lo hacía así». «Sí, lo sé», dijo Nora en voz baja. Él no dio muestras de oírla. Parecía estar mirando al pasado con sus ojos vacíos. «Katrina esperaba un hijo», dijo sonriendo y con la mano trazó una curva en el aire por encima de su vientre. Nora, como en un sueño, se sintió pequeñita dentro de la curva que hacían sus dedos arqueados, dentro del recuerdo de su madre. «Marchamos como de costumbre, primero juntos en grupos, después separados por parejas y finalmente cada uno por su lado, internándose cada vez más en el bosque detrás de una pista o un ruido». «¿Tenías miedo?», preguntó Nora. Él se sacudió el lento discurso medido de sus recuerdos y sonrió. «No, no, no había ningún peligro. Yo era un cazador experto, uno de los mejores. Nunca tuve miedo en el bosque». Entonces frunció la frente. «Pero debería haber tomado precauciones. Sabía que tenía enemigos. Había envidia siempre y rivalidades. Aquí era lo normal. Tal vez lo siga siendo». Nora hizo un gesto de asentimiento, pero recordó que él no la veía. «Sí», dijo, «lo sigue siendo». «Yo estaba a punto de ingresar en el Consejo de Guardianes», continuó él. «Era una posición de mucho poder. Había otros que querían el puesto. Supongo que esa fue la razón. ¿Quién sabe? Aquí había siempre hostilidad. Malas palabras. Hace mucho tiempo que no pienso en ello, pero ahora recuerdo las discusiones y los enfrentamientos. Aquella misma mañana, cuando se distribuyeron las armas». «Hace poco volvió a ocurrir al comienzo de una cacería», dijo Nora. «Yo lo vi. Hubo peleas y malos modos. Siempre pasa. Es lo normal entre los hombres». Él se encogió de hombros. «Así que no ha cambiado». «¿Cómo iba a cambiar? Es así. Es lo que se enseña a los niños, a luchar y a disputar. Es la única manera de que cada uno consiga lo que quiere. A mí me habrían enseñado a hacer lo mismo si no fuera por esta pierna», dijo Nora. «¿Qué te pasa en la pierna?». «No lo sabía. ¿Cómo lo iba a saber?». Nora se avergonzó de tener que decírselo. «Tengo una pierna torcida, de nacimiento. Querían llevarme al campo, pero mi madre se negó». «¿Se enfrentó a ellos? ¿Katrina?». Su cara se iluminó con una sonrisa. «Y se salió con la suya». «Su padre vivía todavía y era un hombre muy importante, según me decía. Por eso pudo quedarse conmigo. Pensarían que me iba a morir de todas maneras». Pero tú eras fuerte. Sí, mi madre decía que el dolor me hacía fuerte. Al decírselo, ya no sentía vergüenza, sino orgullo, y quería que él también se enorgulleciera. Él le tendió la mano y ella la estrechó. Quería seguir oyéndole. Tenía que saber qué había ocurrido. Esperó. «Yo no sé con seguridad quién fue», dijo él recordando la explicación. «Pero me lo imagino. Sabía que me tenía una envidia atroz. Aparentemente, se me acercó sin hacer ruido, cuando yo estaba parado al acecho de un ciervo que iba siguiendo, y me atacó por la espalda. Primero me dio un mazazo en la cabeza que me hizo perder el sentido, y después me apuñaló con un cuchillo. Me dejó por muerto». «Pero tú viviste. Eras fuerte». Nora le apretó la mano. «Me desperté en el campo. Me imagino que me llevarían allí los acarreadores, como es habitual. Tú has estado en el campo». Nora asintió con la cabeza y al recordar nuevamente que era ciego, lo dijo en voz alta. «Sí». Tendría que contarle cuándo y por qué, pero todavía no. «Allí me habría muerto, como estaba previsto. No me podía mover, no veía. Estaba aturdido y tenía grandes dolores. Quería morir». Hizo una pausa y prosiguió. «Pero esa noche fueron al campo unos desconocidos. Al principio pensé que eran cavadores y traté de decirles que aún estaba vivo. Pero al oírles hablar noté que eran de fuera. Hablaban nuestra lengua, pero con un acento distinto, con otro son. Aunque estaba muy mal herido, noté la diferencia. Y sus voces eran suaves, sedantes. Me acercaron a la boca una bebida de hierbas que me alivió el dolor y me dio sueño. Me subieron a unas zangarillas que habían hecho con troncos». «¿Quiénes eran?» Nora, fascinada, no pudo por menos de interrumpirle. «Yo no lo sabía, no les veía. Tenía los ojos destrozados y casi deliraba de dolor. Pero oía sus voces de consuelo. Así que bebí aquel líquido y me confié a sus cuidados». Nora le escuchaba con asombro. En toda su vida no había conocido nunca a una persona del pueblo que hubiera hecho una cosa así. No conocía a nadie que estuviera dispuesto a apaciguar, ni a consolar, ni a ayudar a un ser muy malherido. Ni que supiera hacerlo. Excepto Matt, pensó, acordándose de que el niño había cuidado a su perrito herido hasta devolverle a la vida. «Me llevaron muy lejos a través del bosque», siguió diciendo su padre. «El viaje duró varios días. Yo me dormía, me despertaba, me volvía a dormir. Cada vez que me despertaba, ellos me hablaban, me lavaban, me daban a beber agua y aquella medicina que mitigaba el dolor. Todo era borroso. No recordaba lo que había pasado ni por qué, pero ellos me curaron hasta donde era posible curarme y me dijeron la verdad, que no volvería a ver. Pero también me dijeron que ellos me ayudarían a vivir sin vista». «¿Pero quiénes eran?», volvió a preguntar Nora. «¿Quiénes son?, deberías decir», dijo él con dulzura, «porque siguen existiendo. Y ahora yo soy uno de ellos. Eran personas simplemente, pero personas como yo, disminuidas. Personas que habían sido abandonadas a morir». «¿Llevadas de nuestro pueblo al campo?», su padre sonrió. «No solo de aquí. Hay otros sitios. Gente de aquí y de allá. Herida no solo en el cuerpo, sino también de otras maneras. Algunos habían recorrido enormes distancias. Era asombroso oírles contar las odiseas que han pasado. En cuanto a estos que habían llegado al lugar donde yo me encontré, habían formado su propia comunidad, que ahora es también la mía». Nora recordó lo que había dicho Matt de un lugar donde vivía gente rota. se ayudan mutuamente, explicó su padre con sencillez. Nos ayudamos mutuamente. Los que ven me guían a mí. Nunca me faltan unos ojos que me ayuden. Los que no pueden andar tienen quien les lleve. Inconscientemente, Nora se frotó la pierna mala. Siempre hay alguien en quien apoyarse, añadió su padre. O un par de brazos fuertes para los que no los tienen. Y siguió explicando. El pueblo de los recuperados existe hace mucho tiempo. Aún siguen llegando heridos. Pero ahora empieza a cambiar, porque han nacido niños que van creciendo. De esta manera, hay entre nosotros gente joven, fuerte y sana. Y tenemos otros que nos encontraron y se quedaron con nosotros porque querían compartir nuestro modo de vida. Nora intentaba imaginárselo. ¿Así que es un pueblo como este? Más o menos. Tenemos jardines, casas, familias. Pero es mucho más tranquilo que este pueblo. No hay peleas. La gente comparte lo que tiene y se ayuda entre sí. Es raro que los niños lloren. Se quiere mucho a los hijos. Nora miró al colgante de piedra que pendía sobre su camisa azul y se llevó la mano al suyo. ¿Tienes familia allí? Preguntó tímidamente. El pueblo entero es como una familia para mí, Nora, respondió él. Pero no tengo mujer ni hijos. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí. Mi familia se quedó aquí. Katrina y el hijo que iba a venir, sonrió. Tú. Había llegado el momento de decírselo. Katrina, empezó Nora. Lo sé, tu madre ha muerto. Matt me lo dijo. Nora asintió con la cabeza y por primera vez en muchos meses lloró su pérdida. No había llorado cuando murió su madre. Entonces se había dicho que tenía que ser fuerte, decidir lo que tenía que hacer y hacerlo. Ahora, por la cara le corrieron lágrimas ardientes y se las cubrió con las manos. Los sollozos la estremecían. Su padre abrió los brazos para cogerla, pero ella se apartó. ¿Por qué no volviste? Preguntó por fin, atragantándose con las palabras mientras intentaba dejar de llorar. Mirándole a través del antifaz que se había hecho con las manos, vio que esa pregunta le dolía. Durante mucho tiempo, dijo él al cabo de unos instantes, no me acordé de nada. Los golpes que recibí en la cabeza pretendían matarme, aunque no lo consiguieran. Pero me dejaron sin memoria. ¿Quién era yo? ¿Por qué estaba allí? Tenía mujer, tenía casa. No sabía nada. Después, muy despacio, a medida que fui sanando, empecé a recordar pequeñas cosas del pasado. La voz de tu madre, una canción que cantaba. La noche viene, el color se va, se apaga el cielo, porque el azul no dura. Sorprendida por la aparición imprevista de aquella nana de siempre, Nora musitó la letra con él. Sí, dijo en voz baja, yo también la recuerdo. Hasta que, muy poco a poco, me fue viniendo todo, pero no podía volver. No habría sabido encontrar el camino. Estaba ciego y debilitado. Y si hubiera sabido encontrar el camino, habría sido venir a la muerte. Porque los que me querían muerto seguían estando aquí. Y siguió explicando. Al final simplemente me quedé. Lloraba mis pérdidas. Pero me quedé y rehice allí mi vida. sin tu madre, sin ti. Después su cara se iluminó. Hasta que, al cabo de tantos años, apareció el niño. Estaba exhausto cuando llegó y hambriento. Hambriento está siempre, dijo Nora con una leve sonrisa. Dijo que había ido hasta allí porque había oído que nosotros teníamos azul. Quería azul para su mejor amiga, que había aprendido a hacer todos los demás colores. Cuando me habló de ti, Nora, comprendí que tenías que ser mi hija y supe que tenía que venir con él. Se estiró levemente y bostezó. El niño me buscará un lugar seguro para dormir cuando vuelva. Nora le tomó la mano y la retuvo. Vio que incluso en la mano tenía cicatrices. Padre, dijo empleando con timidez aquella palabra que nunca hasta entonces había pronunciado. Ahora no te harán daño. No, oculto estaré a salvo. Y cuando haya descansado, nos iremos tú y yo sin decir nada a nadie. El niño nos ayudará a reunir provisiones para el viaje. Tú serás mis ojos para volver a casa. Y yo seré las piernas fuertes en las que tú te apoyes. ¡No, padre! Dijo Nora, ahora excitada. ¡Mira! Y con un brazo señaló las comodidades de la habitación, pero se detuvo avergonzada. Lo siento, sé que no puedes mirar, pero puedes sentir lo cómodo que se está aquí. Hay otras habitaciones como esta a lo largo del pasillo, todas vacías, menos las que ocupamos Tomás y yo. ¿Una puede ser para ti? Él estaba meneando la cabeza. ¡No! Dijo. Tú no comprendes, padre, porque no has estado aquí, pero yo tengo un papel especial en el pueblo y debido a eso tengo un amigo especial en el Consejo de Guardianes. Él me salvó la vida y cuida de mí. Sería largo de explicar y sé que estás cansado, pero padre, no hace mucho tiempo yo estuve en un gran peligro. Una mujer que se llama Bandara quería que me llevasen al campo. Hubo un juicio y... ¡Bandara! La recuerdo. ¿La de la cicatriz? Sí, la misma, respondió Nora. Fue una herida terrible, me acuerdo. Ella le echaba la culpa al niño. Él resbaló al pisar una piedra mojada. Se agarró a sus faldas y la tiró. Y ella al caer se rajó la cara y el cuello con el filo de una roca. Pero yo creía que... El niño era muy pequeño, pero ella le echaba la culpa. Después, cuando murió envenenado con adelfas, se hicieron cábalas. Hubo quien sospechó. Luego hizo una pausa y dio un suspiro. Pero no había pruebas contra ella. De todos modos, es una mujer cruel, añadió. Dices que arremetió contra ti y que hubo un juicio. Sí, pero me dejaron quedarme. Me dieron incluso un puesto de honor. Tuve un defensor, un guardián llamado Jacobo. Y ahora él cuida de mí, padre, y supervisa mi trabajo. Seguro que encontrará un sitio para ti. Alegremente, Nora apretó la mano de su padre, pensando en el futuro que iban a vivir juntos. Pero fue como si el aire de la habitación temblara. Las facciones de su padre se endurecieron. La mano que tenía asida se puso rígida y se apartó. ¡Tu defensor, Jacobo! Su padre volvió a tocarse las cicatrices de la cara. Sí, ya en otra ocasión quiso encontrar un sitio para mí. Jacobo fue el que intentó matarme. ¿Y cómo ven cómo se está poniendo esto? No, bueno, pues vamos a tener un final de libro espectacular. ¿En qué va a acabar la cosa? ¿Y qué va a ser de la pobre Nora? ¿Y de Cristóbal? ¿Y de los niños? ¡Ay, Dios mío! Pues mañana lo averiguaremos en el gran final de En Busca del Azul. Cuídense mucho, ya saben que los quiero. Espero que tengan una maravillosa mañana, una excelente tarde. y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!